Las relaciones sociales pueden marcar la vida y la trayectoria de un individuo. Sin embargo, hay que apuntar que al nacer venimos solos al mundo y que al morir también hacemos ese paso en soledad. En este sentido, en el transcurso de la vida, son muchos los momentos en que el ser humano puede experimentar el sentimiento de sentirse solo, aún estando rodeado de personas, o encontrarse solo por no tener ni familiares ni conocidos en su entorno. Asimismo, la soledad en el ser humano puede tener su origen en diferentes causas, como por ejemplo la propia elección del individuo, una enfermedad contagiosa o la situación social o emocional del mismo. Por otra parte, en la sociedad actual, la soledad durante largos periodos de tiempo suele ser mal vista y fruto de una incapacidad de establecer relaciones con los demás. Sin embargo, para algunas personas, como los monjes, la soledad es una forma de iluminación espiritual. Pero ¿cómo se manifiesta la soledad en las personas? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre estar solo o sentirse solo? ¿Puede afectar a la salud una soledad prolongada? ¿Qué oportunidades para el autoconocimiento y el desarrollo personal nos puede aportar la soledad? ¿Cuáles son los puntos en común entre la soledad y el silencio? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Al doctor Enrique Reich, doctor en medicina, psiquiatra. Doctor Reich, muy buenas noches. Hola, Pedro, gracias. Bienvenido. Y al licenciado Fadi Bujana, licenciado en arquitectura, máster en economía y dirección de empresas, coach y escritor. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Fadi. Bien, no sé verdaderamente por quién empezar de los tres, porque sois tres expertos en esta materia, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la psicología, de las terapias como el coach, por ejemplo, para el aprendizaje y estimular a las gentes a que conozcan sus verdaderos potenciales, o bien desde el punto de la psiquiatría, porque entiendo que conocen muy bien al individuo, ¿no? Voy a empezar quizás por el punto más médico que esta noche nos visita el doctor Reich. ¿Cómo podríamos definir, doctor Reich, Enrique, esa soledad? ¿Es un sentimiento o es más una situación personal? Es un sentimiento, porque, bueno, por lo menos en muchos de los tratados psiquiátricos se divide la soledad de como estar solo, la persona que físicamente está sola o la persona que se siente sola, independientemente de que esté acompañada o no. Y luego allá los fenomenólogos, que es una corriente dentro de la psiquiatría, habla de varias formas de soledad. Una soledad con sensación de muerte inminente que da a las personas que tienen angustia. Una soledad de miedo a la nada, que también le puede dar a alguna persona que orienta sus pensamientos de una manera en forma de encrucijada o de laberinto. Y otra más, que ahora no lo recuerdo, pero son formas como de vivir la experiencia de soledad de una manera muy peculiar y enfermiza, casi todas ellas aquejadas por un trastorno depresivo. Por consiguiente, Fadi, hay diferencias entre sentirse solo y estar solo. Definitivamente sí. A mí me gustaría subrayar una cosa que me parece muy interesante, dos quizás. La primera de ellas es que la soledad es probablemente la primera experiencia del ser humano, porque cuando nacemos es una separación, o sea, nuestra primera experiencia de esta vida es una separación. La segunda cosa es que la soledad parece muy inherente al ser humano. No creo que los animales se sientan solos, por lo tanto, esto tiene algo que ver con nosotros, con el desarrollo de nuestro neocórtex. Por lo tanto, definitivamente es una sensación, y una sensación ligada a un sufrimiento muy profundo. Por mi experiencia en el terreno de coaching, cada vez que he indagado en el sufrimiento de una persona, parecía sufrir por una serie de cosas, pero a medida que vayas indagando y profundizando, al final lo último que te sale es que me siento muy solo. No obstante, Fadi, creo entender que dices que los animales no tienen ese sentimiento, es una sensación. Sin embargo, yo a veces he visto, doctor Jaulí, animales que cuando han perdido a un bebé, cuando han perdido a sus amos, ¿no? pueden llegar a recorrer kilómetros buscando, entran en una terrible depresión, mueren de esa misma depresión y llegan a recorrer 300 kilómetros, no sé qué instinto hay detrás de los animales, para descansar encima de la tumba. Hay un caso interesante, el caso del perro de Lord Carnarvon, este famoso mecenas que apoyó a Howard Carter para el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Se sabe que cuando Lord Carnarvon muere en el hospital en Cairo, víctima de una picadura de mosquito, y que después se elaboró toda una leyenda respecto a esta aparente maldición, en el momento en que él moría en el hospital en Cairo, exactamente el perro que él tenía en su castillo en Londres, en las zonas donde él tenía sus propiedades, caía también fulminado por muerto, es lo que dicen los criados que estaban ahí, que más o menos supieron por la hora en que había muerto en el Cairo. O sea, hay algo en los animales, sobre todo los más cercanos al ser humano, y también aún los más cercanos, como lo acabas de mencionar, cuando pierden a una cría o a un compañero, y eso no es igual en todos, pero se ha encontrado vamos a decir, expresión de un sentimiento del animal, aunque es corto y temporal porque olvida, ¿no? La diferencia de que olvida poco a poco la pérdida. Podríamos decirlo, yo no me quiero atrever a hablar de que pueda haber esa soledad, pero podríamos decir que el animal echa de menos y se siente abandonado. Sin embargo, Isaac, deben haber también clasificaciones dentro de ese mundo animal, ¿no? Porque viendo, por ejemplo, algún que otro documental de la BBC, por ejemplo, que habla de animales, sabemos que hay animales que se quitan la vida, como las palomas, ¿no? Que cuando pierden a su pareja, que es para toda la vida, ciertas palomas, ¿no? Se tiran contra el suelo y ellas mismas se matan, ¿no? O, por ejemplo, los elefantes, que saben reconocer por los huesos que encuentran al cabo de cierto tiempo al quien fue el papá o la mamá o la madre del grupo o el papá del grupo, y lloran esa pérdida, ¿no? Y estamos hablando de años, ¿no? ¿No será que el ser humano ha perdido un cierto apego a ese sentimiento, ¿no? Y que nos hemos desnaturalizado en cierta manera y son los animales los que tienen ahora posiblemente más reaños en estar por la labor de expresar esos sentimientos? Porque ahora, hoy te mueres y mañana te entierran, así de rápido, no hay ni velo, ¿no? O sea, ni duelo, perdón, ¿no? Podríamos pensarlo de esta forma, y yo lo venía hablando con Enrique. En realidad, la estructura de la personalidad, la que todos tenemos y con la que funcionamos, es una estructura compleja. En realidad se le considera un complejo. Una estructura que no tiene un sostén real. La personalidad es un cúmulo de pensamientos, sentimientos y aspectos psicológicos, psíquicos, que están girando alrededor de una estructura. Normalmente el individuo, para sostener esa estructura, requiere autoafirmación constante y reconocimiento de ella. Hablo de un individuo con un nivel de desarrollo medio o medio bajo, ¿no? La necesidad de estar con alguien puede variar desde la normal hasta la patológica, ¿no? La necesidad de no poder vivir sin alguien. ¿Por qué? Porque la estructura personal no tiene una consistencia real. Si la persona es mucho más elaborada, más desarrollada, digámoslo así, hay aspectos profundos, vamos a decir, espirituales, que están en equilibrio con la personalidad, que es un animal que piensa, si podemos hablar así, esa soledad aparente, en lugar de tener temor a ella, es buscada, porque hay una relación entre la parte profunda, que es un silencio permanente, y la necesidad de estar en ese silencio a pesar de que el barullo de la personalidad puede alterarlo. Eso significaría, que el ser humano, a nivel que va incrementando su búsqueda interior, cuando ya la encuentra, se siente tan complacido consigo mismo, ha encontrado su self, su yo interior, que podría vivir sin el mundo mundial, sin el mundo que le rodea. ¿Cuál es la causa, cuál es el efecto en este caso? Es verdad que hay soledades que llevan a un gran desarrollo. La soledad puede tener una oportunidad, como tú has apuntado en la introducción de este programa. Hay gente que por soledad ha creado arte, arte magnífico, hay gente que ha creado grandes hazañas y hay gente que ha creado un gran silencio interior y probablemente un gran crecimiento interior al mismo tiempo. Pero ¿cuál ha sido la causa? ¿Cuál ha sido el efecto? Porque de alguna forma no ha sido una búsqueda de conexión por otras vías, impulsada por la misma soledad que se siente. Hay una cosa que me gustaría apuntar sobre el tema de los animales. Quizás sería interesante aquí catalogar las diferentes soledades. Cuando yo hablaba al principio del tema de la soledad del ser humano, no hablaba de la separación ni de la lealtad que ocurre en el mundo animal. Pero creo que hay diferentes tipos de soledad. Y probablemente una de ellas es intrínseca al ser humano. Es esta sensación de angustia de la soledad, del hecho de sentirse solo. Probablemente un perro que pierde su amo siente muchísimo sufrimiento, de la misma forma que un ser humano que se separa de otra persona. Pero no sé si el perro nace con la misma sensación de nosotros, como si muchas veces faltara algo, una sensación de falta dentro del ser humano. Y yo he estudiado bastante este tema y he podido detectar que hay distintos tipos de soledad. Hay la gente que se siente separada de las otras personas. Hay la gente que hay la soledad de la ansiedad, que es como una soledad intrínseca del ser humano. Hay la soledad de la depresión, cuando una persona se deprime. Y hay diferentes tipos de soledades. Quizás teniendo terapeutas aquí podría ser interesante catalogarlas. Doctor Rich, hablamos y seguimos también el hilo de Fadi, pero la pregunta que no quisiera desvirtuar en que se fuera, hablaba el doctor Isaac Jolie de ese nivel, y en cuanto tenemos mayor nivel de conciencia, parece como que el ser humano busca esa soledad, ¿no? La busca, no se la encuentra, la busca, quiere retirarse del mundo. Decía un gran maestro que cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. No quisiera yo llegar a ese punto, pero me ha dado a entender casi que el ser humano, si no está muy avanzado, es, aparte de ser muy lineal, es muy básico. Sí, hay varios modelos en neurofisiología muy interesantes. Hay un premio Nobel que se llama Kandel, se apellida Kandel, y escribió un libro. Él es un estudioso y también estudia la psicobiología. Y su modelo se llama Triune Brain. Triune Brain es algo así como cerebro 3 en 1. Él al cerebro más primitivo le llama R-complex, que es el cerebro reptil, y lo equipara a los reptiles que no tienen una experiencia de soledad porque no tienen un sistema que les permita registrarla. Conforme el cerebro va evolucionando, tiene el segundo cerebro, que es el sistema límbico, que es el que tienen los mamíferos muy desarrollado, y por eso tienen esta experiencia de separación, sufrimiento, apego, etcétera. Y luego viene ya el tercer cerebro, que es el cerebro que está en la corteza cerebral, que lo tienen animales superiores, y luego dentro de esa corteza cerebral el hombre tiene el neocórtex, que ya habías hablado, que es 29% de la masa corporal comparativa, aunque algunos, esto tiene alguna gran discusión al respecto, pero bueno, es el lóbulo frontal básicamente de ambos hemisferios, que es donde están algunas funciones más especiales como el pensamiento. Pero el tema es que no se acaba ahí, ahí se acaba la estructura, digamos, mecánica del cerebro. En la búsqueda de la yoidad, por así decirlo, hay otras estructuras que no tienen una base neurológica, por lo menos no se ha encontrado la base, y es la búsqueda de la esencia individual que cada ser humano, de la gota de eternidad que tiene, y eso no se sabe dónde está. Es una gran discusión que viene prácticamente desde los presocráticos, sigue con los socráticos, sigue con Plotino, se mete un poco en el charco, y es muy complicado. Descartes, Descartes tiene como dos grandes vías de aprendizaje, las que conocemos, que el discurso del método, pero también un libro muy brillante que escribe él, que se llama Prácticas para la Dirección del Espíritu, donde conocemos ahí al otro Descartes, y donde habla otra vez de este espacio que no está cubierto por nada biológico y que tiene que ver con la verdadera experiencia ontológica. Ontológica me refiero a sentido, a significado, del significado de la vida, del significado de lo que soy, que va mucho más allá de lo que puede dar el neocórtex. Entonces, por eso comentaba Isaac que es una estructura muy compleja el ser humano, porque depende en qué nivel está, y dependiendo del nivel en el que está razonando, puede comportarse como un reptil, sin sentimientos ni emociones, puede comportarse como un mamífero, fuertemente atraído por sentimientos de todo tipo, puede comportarse de manera racional, una persona que utiliza la racionalidad para resolver los problemas de su vida, o puede comportarse a partir del discernimiento hacia arriba, con elementos más sofisticados y complejos que no tienen una base demostrable, o por lo menos la ciencia está tratando de descubrir si es que existe un fundamento para que esté. Eso nos lleva a las antiguas tradiciones, donde se habla de la antacarana que ya había comentado Isaac, que es este hilo que une todas estas estructuras complejas, difíciles, muy complejas de explicar, pero que evidentemente forman a un ser humano. Quiero entender entonces que desde el punto de vista científico o médico, ¿los sentimientos ya se localizan? Claro, los sentimientos, sentimientos y emociones en el sistema límbico, que es la parte central, es como la central telefónica, y la parte de instintos está en la parte reptil, que corresponde al bulbo raquídeo y donde estarían los pares craneales. No obstante, doctor Jolillo, me viene a la cabeza aquel especie de cuento, pero que se convierte en una fábula y en una máxima, que eran tres dioses menores que se preguntaban dónde vamos a ocultar los sentimientos del ser humano. Y uno decía, yo lo esconderé en los abismos de los mares porque nunca irá allí. Y decía, no, que inventarán el batiscafo y lo encontrarán. Otro decía, no, en las cumbres más altas del mundo. No, y no, porque inventarán los aviones y lo descubrirán. Y al final lo vamos a esconder dentro del corazón de las personas, que es donde nadie va a buscarlo, ¿no? Pero si ahora resulta que está en el sistema límbico, pues adiós fábula, adiós cuento, adiós metáfora. Bueno, adiós absolutamente estamos todo. Hablando de enfoques que pueden ser compatibles. El doctor Rex está hablando, obvio, del sistema físico, emocional, mental, lo que es la estructura de la personalidad. Cuando hablamos del corazón y el centro de la esencia espiritual del ser humano, estamos hablando de esas estructuras más profundas que cada vez ahora se acerca a la ciencia, digamos, por caminos, si no directos, de los materialistas, por caminos paralelos o cercanos hacia esa profundidad de nuestra verdadera naturaleza. Hay un autor que comenta en algunos aspectos, dice, más allá de la mente, algo más que habita en el silencio interior, más allá de esa mente. En esa profundidad, esa es nuestra verdadera naturaleza. Lo demás es el medio para que esa esencia se manifieste y tenga experiencias que necesita. De alguna manera, las tradiciones antiguas, las religiones, han explicado a su manera, a cada una, de que esa esencia nos, vamos a decir, uso la palabra, nos utiliza. Se vale de nosotros como vehículos de evolución muy desarrollados ya, a diferencia de las demás formas en la naturaleza, porque obtiene a través de esta estructura experiencias incomparables. Somos capaces los seres humanos de variar desde las formas más materiales y densas hasta las más sublimes. Esa parte que está atrás de todo, ese velo que impide que lo veamos, que solamente lo percibimos en el corazón del hombre y no del corazón físico, sino más allá de esa profundidad, ahí es donde está esa parte, es la que realmente nos conecta. Incluso cuando simbólicamente alguien dice, le preguntas a alguien, ¿tú has hecho esto? La persona hace automáticamente, ¿yo? No señala aquí, ni otra parte, señala el centro. O sea, hay algo automático en nosotros que nos dirige a esa parte, a nuestra verdadera naturaleza. Si hablamos de naturaleza como Quach Fadi, tú tienes la experiencia de hablar desde con altos directivos, con medianos ejecutivos, con empleados, ¿no? Cada uno en su distinto nivel. Dicen que el jefe tiene que estar siempre solo, ¿no? Sin embargo, yo estudié cosas en Estados Unidos y nos enseñaron que el buen jefe tiene que trabajar por objetivos, ¿no? Y reunirse y trabajar y tener una empatía muy directa con sus trabajadores, ¿no? No estar solamente ahí en la punta y que lo vean como el dios de la empresa, no sé. Entiendo yo que cada país tiene su fórmula de trabajar y cada empresa todavía más, sobre todo si no hay mucha preparación detrás de cada ejecutivo. ¿Verdaderamente el jefe todopoderoso de cualquier empresa, se siente solo? ¿Tiene que buscar la soledad? ¿Es necesario que el jefe esté solo por no crear empatía, apegos, familiaridades, amiguismos que son mal entendidos porque a veces la gente no sabe diferenciar? Ese es el problema, que la gente no sabe diferenciar quién es el jefe y quién es el amigo. Yo creo que es casi todo lo contrario. La mayoría de las veces, la primera gran sorpresa de alguien cuando se transforma en jefe es que empieza a sentir la soledad, mucho más acuciante que antes. Porque antes tenía compañeros, tenía gente que lo acompañaban y se sentía muy bien. o si no se sintiera bien, se seguía sintiendo solo y creía que siendo el jefe se sentiría más acompañado. Y entonces llega la gran sorpresa porque subes y de repente te encuentras totalmente solo. Y como decían en Estados Unidos, es lonely at the top, que es la soledad de las altas cimas. Yo no creo que tenga que ser así, pero de alguna forma es bastante así. Por consiguiente, los líderes o personas que piensan que van a ser líderes el día de mañana tienen que ir preparándose para mantener un poco el equilibrio emocional. Sí, hay un autor muy reconocido en Estados Unidos, Peter Senge, que tiene una obra muy conocida que se llama La Quinta Disciplina. Uh-huh. Y luego ha sacado varias obras más y tiene además un equipo muy potente de teóricos detrás de él. Y la primera disciplina que él trabaja se llama Personal Mastery. Personal Mastery le llama dominio personal. El líder empieza por conocerse a sí mismo, conocer lo que es y ver cómo es como instrumento para poder desarrollar en otros los talentos, reducirlos, los que previamente ha podido desarrollar en él. Y ahí están gente muy potente como Ari de Geus y muchos otros. Un autor que le gusta mucho a Isaac, que hemos hablado mucho, se llama James Hillman, que habla otra vez de la parte central. Esta tiene un libro hermoso, se llama el corazón, no me acuerdo qué, pero es sobre el corazón. No sé si lo recuerdas. El corazón de león, creo que se llama. Sí, corazón de león. Porque habla del corazón físico, dice el de Harvey, que es el sistema nervioso. Harvey descubrió el sistema nervioso. Luego está el corazón mecánico del empresario, por eso viene a colación esto, que dice que hace un pacto con el corazón. No te vayas a parar, le dice, y para eso voy a tratar de tener mis niveles de colesterol bajos y hacer un poco de ejercicio. Hacemos un trueque. Y luego está el corazón insondable, donde está el pecado inconfesable, donde está la naturaleza más profunda de un ser humano, donde está lo que ni él sabe de sí mismo, donde se ocultan todos los secretos que ha acumulado a lo largo de su vida. Ese no es un corazón físico, es un corazón alegórico, metafísico, pero que está en el centro del sí mismo. Entonces, lo ideal del personal mastery es que la persona llegue a contactar con experiencias de ese tipo, y hay grandes dinámicas que han desarrollado los norteamericanos para llegar a eso. No siempre se llega, pero la intención de que un líder pueda conocerse a fondo es muy importante para que el líder pueda transitar lo que debe transitar y tomar decisiones y conducir de una manera apropiada. Lo que está claro es que esta noche tenemos a tres pilares importantes para aquellos que quieran formarse a sí mismo, formar en disciplinas diferentes a la gente que trabaja para ellos o con ellos, o simplemente porque somos buscadores y queremos ampliar nuestros conocimientos, ampliar nuestra mente y no encontrarnos solos. Hay muchas personas, evidentemente, que ahora mismo nos pueden estar escuchando y estarán o se sentirán solas o tendrán ese sentimiento de soledad porque a lo mejor pues han quedado sin el marido, sin la mujer, sin los hijos crecen, marchan, había un apego con esa familia, sobre todo la gente mayor o gente ya crecida, ¿no?, que han tenido una familia pues notable. Hablo de muchos hijos que van creciendo, se van yendo del nido, y de ver una casa repleta de niños con toda la familia creciendo, a ver cómo se van haciendo mayores y al final de 10, 7, 3, es igual, la gente que va en la familia se quedará en 2 o 1, desde luego tiene que ser un poco triste e importante, y por eso hay que fomentar un poco esa práctica, ¿no?, de quererse un poquito más, de saber entender esa soledad, de buscar caminos, ¿no? Luego daremos los teléfonos de nuestros invitados de hoy por si alguien quiere acercarse a su plataforma y conocerse un poquito más y descubrirse, ¿por qué no?, porque siempre es bueno. No obstante, me gustaría hablar de ese aislamiento por otra parte. Entiendo que cuando estamos solos podemos no hacer nada y sentirnos bien, descansar, disfrutar de la naturaleza, tomar el sol, caminar, meditar o simplemente hacer lo que nos gusta sin interferencias de otras personas. Sin embargo, ¿podemos considerar que el sentimiento de soledad está también relacionado con este aislamiento o no? Hay una cosa, una naturaleza paradójica en el ser humano. Por un lado, somos animales sociales, nos desarrollamos y nos desenvolvemos en grupos, en sociedades. Y por otro lado, esos momentos inigualables, insuperables en la vida, en que estamos en contacto verdaderamente con lo esencial de nosotros, nos llama a la soledad. O sea, esa paradoja que de alguna forma el ser humano puede compartir, puede acercar, ¿no?, puede acercar porque puede convivir con esa soledad, a pesar de que es socialmente el proceso de desarrollo se desarrolla dentro de las sociedades y culturas en las que vive. O sea, nosotros si tuviéramos que realmente haber vivido y evolucionado en la soledad verdadera, estaríamos como los anacoretas alejados en las montañas. No habría sociedades ni grupos. O sea, la misma naturaleza nos ha reunido. El desarrollo es en la sociedad. Nuestro problema está es que estando en sociedad, compartiendo con nuestros hermanos, sintamos ese vacío. Y ese vacío viene porque la misma estructura, en algún momento, y Enrique lo comenta, hay una especie de crisis necesaria, como dice, la depresión es una crisis que después de salir de ella, normalmente estamos renovados. Pero yo me llevo, por ejemplo, a las crisis de sinsentido. La vida, cuando la persona pierde el sentido por vivir, se está agotando ese impulso que le había llevado a lograr muchas cosas y de repente se siente que todo lo que ha pasado no tiene significado y que no sabe para qué vive. Ahí hay un momento de una soledad muy peculiar. No es la soledad de la gente, no es necesidad de que te busque. Esa soledad, de doctor Joly, sería entonces, doctor Reich, una soledad dentro de una patología como la depresión. ¿Sería la soledad que llevaría a un individuo a quitarse la vida en un momento determinado? No creo que sea por ahí. Mire, puede ser que si no esté bien elaborada, estructurada, la persona busque escapes. Pero recuerda la negra noche del alma de San Juan de la Cruz. Era una soledad muy poderosa, muy desesperante. Pero él tenía los elementos para soportarla. Porque tras la oscuridad, la soledad, la tristeza, el abandono, la pérdida, como decía Goethe en Fausto, para que puedas ascender te tienes que hundir. Uh-huh. Esa soledad nos lleva a hundirnos en nosotros mismos y a ver nuestra propia oscuridad, pero es para poder ascender. Pero Goethe vendió el alma al diablo. Pero ya estando a punto de volver, de subir al cielo, cuando ya al final, cuando está Gretchen esperándolo, Margarita, en ese momento desesperado Fausto, sí, que ya lo arrastra Mefistófeles, le dice, ¿qué hago? Dice, húndete para que asciendas. Es paradójico. Y mientras lo engañan a Mefistófeles, los ángeles que le manda a Margarita, que lo hacen sentir un erotismo muy especial, es lo que menciona Goethe en su obra, que muy interesante. Él se escapa al cielo. Un paréntesis, ¿tú crees que Goethe se ve, o mejor dicho, se autodefine en Fausto? Sí. Yo creo que la obra es una autobiografía, sí. Porque mira, la obra fue escrita por él y la terminó a los 84 años. Además, se casó con una chica, su sirvienta jovencita, le llevaba como 50 años. O sea, tú ves ahí una combinación de elementos y las madres que tienen el problema con la madre ahí, se ve claro en la obra. Las antorchas, o sea, el autor está definiéndose a sí mismo. Pero volviendo al punto, ese momento, a la soledad a la que nos estamos refiriendo, porque lo que hace descrito acá, entre los tres, estamos de acuerdo, ¿no? Hay una serie, incluso soledad patológica, que es muy compleja, y que muchos de nosotros, en momentos difíciles, nos acusa y buscamos ayuda. Y a veces recurrimos a caminos tortuosos como el alcohol o la droga, ¿sí? Para, vamos a decir, escapar de ella. Este tipo de experiencia a la que me refiero es una experiencia más profunda. Es la que nos da valor a nosotros para enfrentar y ser firmes y poder atravesar, porque después de cada oscuridad hay un amanecer, ninguna noche dura para siempre. Y esa soledad, a pesar de estar muy difícilmente asumible, saldremos de ella desde el punto de vista del que estoy hablando. Las crisis nos hacen cambiar, Pedro, y la soledad, vista desde esta posición, no de otras que son más patológicas, nos transforman. Normalmente la soledad lleva a confrontar al individuo consigo mismo, a verse si puede. Y quizá de ese vacío, de esa pérdida de todo lo que le rodea, encuentre nuevamente la esperanza de salir adelante. Y no estamos solos nunca, además de eso, ¿no? Bonito discurso, desde luego, el que estamos ubicando esta noche en Antena, ¿no? En esas crisis, en ese cambio, ¿no? Que podemos encontrar en la sociedad, en esa sociedad de consumo que hoy nos aprieta tanto, ¿no? No vamos a hablar de números de parados ni de gente que malvive o de familias que no tienen nada actualmente, ¿no? Que al no tener nada significa que nadie de la familia está cobrando ningún tipo de pensión, absolutamente nada. Bueno, decía el doctor Joly que hay que utilizar esa crisis, esos cambios, pues para salir un poco de la rutina, buscar alternativas y encontrar a lo mejor nuestro yo interior, lo que queremos hacer verdaderamente en esta vida y demás, ¿no? Pero no me gustaría marcharme de ese punto de la depresión casi enfermiza, doctor Reis, desde el punto de vista de la psiquiatría, para saber si se puede valorar en qué estado se encuentra una persona en un momento determinado. Lo digo para que la familia pueda controlarlo, ¿no? Hay personas, papás, ¿no?, con hijos, con familia, con gastos, se quedan en el paro, no hay trabajo, tienen que mantener una familia. ¿Cómo reconocer en la familia que aquel hombre o aquella mujer, ¿no?, está viviendo unos momentos muy crudos que pueden afectar en su calidad de vida, en su autoestima y acabar en una situación que nadie quiere, ¿no? Hay factores que marcan una cierta preocupación por el resto familiar para que estén preocupados por él. Habíamos hablado hace un momento de la crisis ontológica de sentido, que es la que estaba comentando Isaac. Y esta crisis ontológica, cuando se pierde el sentido, la persona necesita un cambio. En la obra que citó Isaac, de la Negra Noche del Alma, uh-huh, hay una oscuridad terrible, pero también hay el impulso de salir de ella. Dice: cruzaré los valles, subiré los cerros. Es una obra escrita en verso muy, muy profunda y muy hermosa, y siempre da la idea de que la persona está luchando para llegar al otro lado. El problema de la soledad patológica, bueno, de la depresión, es cuando la persona desarrolla un síntoma que se llama inhibición, que es una persona capaz de acción, no se siente capaz de iniciar la acción a pesar de que no hay nada que lo esté atando para hacerlo. Cuando el tipo está inhibido, entonces ya no decide, renuncia a la lucha para ir del otro lado. Bueno, esa es la parte, digamos, profunda. Cuando notemos que alguien, tú estás hablando con él, se derrota. Y parece como que está ido, que no está pendiente de nosotros, ¿es cuando tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto? Sí, se abandona, no va al trabajo, no va o no sale a buscarlo, que ahora hablabas de la crisis económica. Todo lo ve tan oscuro que dice, bueno, no tiene sentido, he salido 3 veces o 10 o 15 y yo creo que no tiene sentido, pero enfrente tiene otro que ha salido 300 o 400 y sigue con la ilusión de poder encontrarlo. Esta persona que se viene abajo en su intencionalidad. ¿Y qué se le dice? Hombre, pues hay que sacarlo de ahí. Si no es suficiente animarlo, hay que sacarlo por los medios que sea para que la persona vea que sí tiene las fuerzas para poder enfrentar lo que acontece. Esa es la patológica que yo creo que a la que estaba refiriendo y que tiene que ver con las crisis económicas. Luego está la otra ontológica, que tampoco la podemos dejar de lado, la de sentido, que es la que comentaba Isaac, donde la gente busca salidas fáciles. Y hablabas de la sociedad de consumo, esa es una de las grandes salidas que encuentra la persona para distraerse y no estar en contacto con las deficiencias que está encontrando en el tramo de la vida donde las cosas ya no le dan resultados. Pero lo que dijiste al final, y que yo creo que va mucho a colación por la crisis económica, es verdad, la gente puede no encontrar las soluciones porque es mal asesorada, porque le venden que va a ser fácil la solución de cosas que en realidad no son tan sencillas, y la gente encuentra un terror a su propia autoestima para rebajarse o disminuirse y empezar a jugar con las negras del ajedrez, y encima habiendo perdido casi todas las piezas, y le cuesta mucho ubicarse en ese... Yo jugaba con las negras del ajedrez y siempre ganaba. Bueno, me refiero a pasar a la defensiva. Sí, sí, estaba yo usándolo como una... Sí, sí, sí, es un eufemismo, pero era pasar, bueno, el hombre va ganando y ahora pues tiene que pasar a defenderse y encima perder casi todas las piezas y tratar de salir tablas del juego. Y eso le cuesta mucho trabajo a la persona y por evitar eso sigue con la ilusión de que va a salir adelante, una ilusión irreal, cada día le demuestra que no es así y cada vez esto se va hundiendo. Y bueno, eso pasa con estadistas y pasa con padres de familia, no importa esta mentalidad que poco realista, pues tiene que de alguna manera enfrentarse para evitar la destrucción del entorno en el que está la persona. Según los expertos, cuando una persona mayor se siente sola, aumenta la presión arterial, lo que le puede provocar complicaciones graves en el corazón. Sí. En España hay 1,5 millones de personas mayores que viven solas y se calcula que el 38% sufre soledad y aislamiento social. Asimismo, estas cifras parece que irán en aumento, ya que se estima que en el año 2050 el 30% de la población tendrá más de 65 años, una cifra que contrasta con el 17% actual. Estamos hablando de cifras importantes, un 38%, un 30% en el 2050 tendrán 65 años y tendrán esa depresión. Caramba, eso es mucha gente, ¿no? Fatih Buhanna, como coach, ¿qué tipo de acciones o iniciativas emprenden las personas de hoy en día para no sentirse solas? Creo que una de las primeras acciones, a mí me gustaría quizás matizar una cosa de lo que hemos dicho. A pesar de que nos estamos entendiendo nosotros muy bien entre nosotros, hay una cosa que me gustaría decir. Parecía de alguna forma que estuviéramos haciendo un elogio de la soledad como posibilidad de encontrar sentido en la profundidad del ser y olvidándonos quizás de acompañar a las personas que nos pudieran estar escuchando y que perciben la soledad como sufrimiento. Y la soledad también es sufrimiento. Entonces, también nos hemos mirado la soledad desde el punto de vista del individuo y ahora mismo tú estás planteando que la miremos desde el punto de vista de la sociedad. Y posiblemente una de las cosas que tenemos que matizar es que la soledad, a medida de que nosotros hemos ido conduciendo nuestra sociedad desde la forma que la estamos conduciendo, desde la Gemeinschaft, si quieres, cuando estaban las sociedades basadas en las estructuras familiares, hasta la Gesellschaft, ahora cuando las sociedades están basadas en otras estructuras, ha ido en aumento el nivel de soledad de las personas y de la propia sociedad. Y esto quizás sea porque nos hemos olvidado de una palabra muy importante que es la interdependencia entre las personas. Parece también que cuando elogiamos a la soledad, elogiamos al mismo tiempo a la independencia. Y muchas veces cuando elogiamos a la independencia, las personas entienden que no tienen por qué ser interdependientes o que el ser interdependiente con otra persona significa ser débil. Entonces ocurren dos cosas. Hay gente en la sociedad que no se atreven a decir que se sienten solas porque parece mal visto. Eso es algo que tú apuntabas al principio. Y entonces van avanzando dentro de su nivel de soledad solas. Y hay una paradoja muy grande. O sea, a mí me parece que muchas personas están intentando resolver el problema de la soledad solas. Y es bastante curioso. Posiblemente sea un tema que se tiene que resolver en una estructura un poco mayor a nivel de sociedad, de familia, de pareja, y aprender a ser más dependientes, si quieres. O sea, yo abogaría más por la dependencia que por la independencia para curar este sufrimiento. Y ya sé que ahora me estoy echando tierra encima y que habrá mucha gente que dirá, ¡oh, dependencia, qué catastrófico es! O esta palabra tan tabú. Pero de alguna forma hemos elogiado tanto la otra palabra que nos hemos olvidado del camino de medio, que es la interdependencia. Eso estoy de acuerdo contigo, Fadi, porque ese tabú corresponde a las sociedades de consumo, a las del primer mundo. Sin embargo, uno, si viaja un poco, y nuestros dos invitados, como tú, habéis viajado mucho, sabéis que cuando vais a otras tierras tan contaminadas como estas, de riquezas, de poderío, de materialismo, etcétera, etcétera, la gente necesita el contacto con sus gentes, ¿no? El contacto tribal, ¿no? El de la tribu, ¿no? El abrazo, el beso. Y no solo esto, si me permites, Pedro. Una cosa, o sea, es muy importante lo que acabas de decir a nivel de sociedad de consumo. Cada persona quiere tener su piso. Cada persona dentro de un piso compartido quiere tener su cuarto, su ordenador, su espacio, absolutamente todo. Y parece que nosotros todo el tiempo estamos animando a que esto se haga así. Y a veces hay que pararse y cuestionar, ¿es necesario de verdad? ¿O es producto de una sociedad de consumo que de alguna forma nos han inculcado para aumentar el consumo? Tú tienes que tener todo lo tuyo, tu coche, tu piso, tu cuarto, tu ordenador, todas las cosas que representan tu independencia. Y una vez que las tienes, o sea, te pasas la mitad de la vida acumulándolas, y el día que tienes todo esto creyendo que por fin has conseguido algo, vas a ser feliz, de repente empiezas a llorar porque te sientes solo. Pues quizás hay una cosa rara que está ocurriendo aquí. Desde luego, la calidad de vida de una persona depende en gran medida en la calidad de sus relaciones, ¿no? Hablaba Fadi, doctor Reich, de esa debilidad que las personas pueden experimentar o pueden pensar de otras gentes porque aquella quiere tener un acercamiento y a veces solamente por mantener las formas o ser educados, el resto de las gentes pueden pensar qué débil es esta persona, ¿no? Nos estamos mirando demasiado el ombligo, doctor Reich. Subimos en un ascensor de una comunidad de vecinos y nadie se habla. Todo el mundo se mira a los pies. Yo lo entiendo, es que eso puede pasar en unos grandes almacenes, ¿no? Pero en una comunidad donde vive la gente que debería de tener trato, pues hombre, pasa. El del tercero no quiere o no soporta al del segundo, el del segundo no soporta al del ático, el del primero no soporta a nadie, el de arriba de todo es muy simpático y como es tan simpático y se habla con todo el mundo es malo y si es malo es débil. Quiero decir que, ¿qué hacemos? Bueno, hay una parte de... Aquí estamos hablando de la interacción, estamos hablando de la soledad, que en realidad es un tema complejo. Hablamos hace un momento de la experiencia de soledad como oportunidad para tratar de sublimar, se dice en psicoanálisis. Uh-huh. Esto es recanalizar o reconducir esta energía y sacarle un provecho. Hay un libro muy recomendable de Patrick Susskind, se llama El Contrabajo. Patrick Susskind es el que escribió el polémico libro este del perfume. Sí. Y él habla en ese libro del contrabajo, habla de un detalle de Wagner que tiene relaciones sexuales con una alumna, bueno, con la esposa de un alumno, y le viene una culpa tan grande que lo sublima escribiendo Tristana e Isolda. Entonces dice, y él comenta un poco con sorna, dice, ¿qué hubiera pasado si Wagner hubiera vivido en el siglo XX? ¿Hubiera ido a ver un psiquiatra? ¿Hubiera puesto el problema sobre la mesa? ¿Le hubieran dado unos medicamentos? Y dos cosas son seguras, se hubiera quitado su depresión, pero jamás se hubiera escrito esta ópera. Y nos hubiéramos quedado todos sin la belleza de la sublimación. Esa es una manera de encararlo. Hay mil formas, yo creo que hay muchísimas formas de hablar de ese tema, pero no podemos soslayar el hecho de que es una gran oportunidad de desarrollo. No todas las soledades son iguales, y el público que nos escucha debe reflexionar en que la soledad es una gran oportunidad. No toda la soledad se cura en interacción, y si bien es cierto que todos los seres humanos vamos a un centro comercial, lo que nos hermana en ese momento es que todos tenemos la expectativa de ir a ese centro. En eso somos iguales. A lo mejor unos a gastar más y otros a gastar menos. Entonces, en expectativas hay una especie de red que nos comunica a todos. Pero eso es hablar de la soledad solamente desde ese enfoque, que es un enfoque racional, emotivo racional. La soledad es mucho más compleja porque abarca todos los elementos de un ser humano, que son los que explicaba Isaac hace un momento. Entonces, yo creo que hay una respuesta para cada tipo de soledad que pueda tener una persona en un momento determinado. Y entonces el chico que se siente solo y que para él el remedio de la soledad tiene que ver con sus expectativas de corte sexual, pues tratará de ir a una discoteca, tratar de encontrar una chica con la que pueda materializar esto. Y la persona de 40 que se siente solo porque cree que la soledad y su expectativa es encontrar una mujer con la que pueda tener una charla, para él el remedio contra esa soledad que estamos hablando, que es más de corte superficial, es la charla que va a tener con esta persona. Cuando la charla se extiende a una verdadera responsabilidad con el otro, el tema se complica. Tenemos un libro escrito, Isaac y yo, el de personas que aprenden en las organizaciones, donde hablamos de varios casos de uno que ayuda a un vagabundo. Y luego se le dice al chico, bueno, ¿quieres relacionarte con el vagabundo y hacer con él una relación intensa, e ir a su lecho, ver qué es lo que le sucede y realmente vincularte con él? No. Yo quiero dar unas monedas porque mi expectativa es parecer bueno a través de esa ayuda. Es que hablar en este nivel, en el nivel racional, siempre vamos a ver soluciones que son de muy corto plazo y son vistas de manera muy superficial, cuando en realidad esta oportunidad yo creo que debemos meditarla todos. La soledad es una gran oportunidad para desarrollarnos. Ese es el mensaje que me gustaría que quedara ahí claro, sí. Y cuando no podemos, tenemos que buscar ayuda. Y hay otras formas de soledad que aparecen en el aparato racional que pueden ser de alguna manera como equilibradas a través de la compañía. Incluso en los ancianos, porque yo soy geriatra también, incluso en los ancianos se puede dar el caso de que el anciano tenga la expectativa de estar siendo cuidado por alguien de la familia que ni siquiera es el que le cuida. En países donde todavía hay familias numerosas, te encuentras a la anciana que dice, sí, me cuida mi hija número 2, pero en realidad yo quisiera que me cuidara la número 5, porque es con la que tengo la relación, es la que quisiera yo que estuviese cerca de mí. En el fondo hay un tema de expectativas, es otra forma de verlo. Quizá el auditorio deberá saber que hay muchas formas de ver ese tema. Es un tema complejo, como ya lo había comentado Isaac. Pero la manera más sutil de lo que se ha dicho acá, y no es que estemos premiando ni privilegiando la soledad, es que estamos hablando de cosas de las que se hablan en países como la India y en países en donde estas cosas no se tratan como... No la estamos premiando, doctor Reich, Fadi, doctor Isaac Joly, pero la estamos sublimando, sí, por claro una sencilla razón, porque somos positivos y queremos darle al mal tiempo buena cara. Antes jugaba al doctor Reich con las blancas. Es que, no, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con decirle al público que no tiene salida? No ganamos nada, y ahí me gusta ese mensaje, ese discurso. Eso me gusta, evidentemente, porque ¿no? No se gana nada. No se gana nada con decir, bueno, estoy solo, y como decía Enrique y Fadi, es algo que te va absorbiendo cada vez más, y cada vez tienes menos esperanza de salir de ello. Aquí, yo siempre recuerdo las palabras de esta señora Blavatsky que decía, si usted se cae 100 veces, se tiene que levantar 100 veces. Lo hemos dicho varias veces aquí en el programa. El problema no es caerse, es saberse levantar. No todos tienen los mismos recursos, ¿de acuerdo? No todos tienen la misma soledad, no todos tienen la misma, digamos, estructura psicológica para soportar, para salir de ella con compañía, sin compañía, sublimar, no sublimar. La idea es que no se puede dar por vencido, que debe levantarse, que debe salir adelante, que debe buscar alternativas, que no debe perder la esperanza de que si la primera, la segunda, la tercera, la décima, la veinteava no se da, debe seguir. Tarde o temprano, la solución aparecerá, pero que permita que la vida le muestre las posibilidades, que no se empeñe en encontrar soluciones que se han masticado y que puede decir, me voy a buscar a una chica, a una discoteca, y yo lo resuelvo. A veces es peor, porque la soledad de acompañamiento es peor que la soledad. Fadi, porque no hay vacuna, no hay una pastilla, uno se la toma y ya soy feliz. Adiós soledad, adiós depresión, no hay pastillas. Definitivamente no, se me ocurre, escuchando lo que hemos hablado aquí, quizás podríamos catalogar la soledad en cuatro, partiendo desde el cerebro reptiliano que no percibe la soledad, por lo tanto a este nivel no existe, el cerebro emocional que sí la percibe, y entonces este cerebro definitivamente estamos hablando de una soledad de acompañamiento. Posteriormente, el cerebro mental, que podría crear sentido o por lo menos crear obra, porque como decía, la búsqueda de sentido se puede realizar, o sea, encontrar sentido o bien a través de tu obra, o bien a través de una gran experiencia, o incluso a través del sufrimiento. Por lo tanto, en este nivel mental, posiblemente tu soledad te puede conducir a hacer grandes cosas en la vida, como crear arte o buscar el sentido en este nivel. Y la soledad espiritual a un nivel más alto, que allí sí, que creo que podría ser sublimable y muy, muy profunda. Entonces, posiblemente lo que estamos apuntando aquí es que hay varias soledades y varios remedios a la soledad. Mm-hmm. Y entre ellos, a nivel de sociedad, hablando de interdependencia, y a nivel personal, la búsqueda de sentido. La búsqueda del sentido. Sí. Eso está bien, porque soledad y silencio, ¿tienen algo en común o no? ¿O son dos cosas totalmente diferentes? La soledad, el silencio, de alguna manera, busca la soledad en su momento. Pero también el silencio puede estar cuando la soledad no está. La persona que ha despertado el silencio o está en contacto con ella, o es ella, porque en realidad siempre somos ese silencio, un silencio que no podemos escuchar, porque hasta el silencio se escucha. Hay una obra bellísima que se llama La voz del silencio. No es un sonido, es una sensación, es un sentimiento, es una intuición que viene del corazón y que te dice, te habla. Pero aquí quisiera nuevamente utilizar lo que tú me has dicho ahorita, Pedro. Esa soledad que dices que puede estar sin silencio es esa soledad que hace sufrir y que Falla acaba de mencionar. La idea es que no podemos evitarla. Todos los seres humanos, como bien lo comentó él, hemos venido solos y nos vamos solos. La gran diferencia es que cuando nos vamos somos más conscientes. Cuando venimos no lo somos, aunque nos queda emocionalmente el trauma. Cuando nos vamos, sí lo somos. Y esa soledad puede superarse o puede sublimarse o puede verse de otra manera si nos damos cuenta. Yo recuerdo ahorita dando un taller sobre pareja, que una de las reglas básicas para poder haber, primero, en una relación de pareja debe haber independencia de ambos con codependencia. O sea, es una combinación de que cada quien respeta sus espacios, pero también están unidos. Para eso, los individuos deben tener ese equilibrio interior para que esa relación se pueda producir. De otra forma, el individuo fracasará normalmente en sus relaciones sociales. No solamente con la pareja, sino con los amigos y con todos. Porque el problema no está fuera. La soledad de la que estamos hablando y que el individuo se enfrenta, asume que viene de afuera el dolor y que lo que le produce el dolor viene de afuera y de afuera bien, hay que encontrar la solución. No es así. Tiene que dirigirse a su parte interior. No estoy hablando de que la situación exterior sea resuelta solamente porque yo me dirija a mi parte interior. Pero la voy a enfrentar de otra manera. Esa soledad interior es la que tenemos que asumir. ¿Por qué está así y qué puedo hacer para que eso pase de esa crisis que me está moviendo a una visión de esperanza y de fuerza, a pesar de que el problema sigue afuera? Antes decía que íbamos a dar teléfonos de contacto para que puedan las personas hablar con nuestros invitados, tener conversación incluso privada con ellos y si se encuentran en esa tesitura, pues buscarle un remedio a esta soledad no buscada, ¿no? Prepárense porque enseguida vamos a dar esos teléfonos. No me gustaría olvidarme de ese silencio interior que gracias a la soledad buscada uno encuentra y puede crecer interiormente, ¿no? Un silencio que muchos budistas encuentran gracias a la soledad, ¿no? Se retiran a meditar, pero es que para meditar uno no tiene por qué retirarse, puede estar comiéndose una galleta, lavando los platos, lavando el coche, haciendo mil cosas y está meditando, ¿no? Está transformando la mente. En India, por ejemplo, o bien desde las maserías más ocultas de cualquier monasterio búdico, sabemos que buscan esa soledad para encontrar esa paz, esa quietud, ese silencio, ¿no? ¿Cómo voy a meter café en una taza de té si la taza de té está llena de té? Tendré que vaciar la taza de té primero, ¿no? Pues un poquito es la idea que me gustaría esta noche trasladar a nuestros amigos oyentes. Hay que buscar de lo negativo la parte más afectiva y positiva. Bueno, si estamos solos, busquemos el porqué, busquemos nuestros adentros. Y hay siempre una realidad que, aunque no nos guste reconocerla, está ahí, ¿no? Hemos sido buenos hijos, malos padres, malos hermanos, primos, etcétera, etcétera. Somos buenos maridos, buenos esposos, buenas esposas. Somos compañeros, somos amigos, somos de verdad amigos, somos ciudadanos del mundo, nos queremos, nos queremos demasiado. Nos conocemos. ¿Queremos demasiado nuestro ombligo o queremos demasiado? Siempre hay un porqué en las cosas, ¿no? Solo hay que profundizar y eso es lo difícil, llegar a profundizar. Muy bien, voy a dar los teléfonos de nuestros invitados. Yo sé que el doctor Yagolí viene haciendo cada lunes, que dentro de nada yo empezaré a hacerlo. Cursos, el próximo. El próximo lunes, cursos gratuitos durante un mes, todos los lunes de 7 a 8 y media. Las personas que quieran apuntarse, pues son gratis. Que tomen nota de este teléfono y que lo llamen, por ejemplo, y además de poder hablar con él en terapia, pueden venir a este curso. Doctor Isaac Yagolí, ¿cuál es el teléfono? 650-61-62-59. Y apuntando, el próximo lunes iniciamos el taller de los mitos 3, que ya es el tercero que damos. Hay bastante gente que ha llamado para el lugar todavía, porque la sala permite unos 60, 70 personas. Y empezamos a las 7. Esta ocasión, un poquito antes, las personas para que se puedan inscribir. Les damos el material. Cada sesión es un monográfico. Y además, después les podemos dar los vídeos de cada una de las intervenciones para que los puedan rever en casa y contestar a los materiales que les adjuntamos, los manuales de trabajo. Está bien, hay que decir que solamente van a pagar los gastos, 10 euros los gastos de fotocopia, solamente es una vez, nada más, o sea que van a tener ustedes todas las fotocopias, solamente faltaría que encima de ser gratis tuvieran que pagar también ellos las fotocopias, ¿no? Que son 10 euros, que con eso no se va a ningún sitio. Quiero que entiendo que el doctor Reich tiene también otro teléfono donde la gente podría hablar contigo de forma personal, ¿sí? Doctor Reich. Sí, mi teléfono es 638-441-442. Parece línea de estas comerciales, ¿eh? 638-441-442. 442 es el equipo completo y 441 cuando ya les pulsaron un jugador. Está muy bien. 638-441-442. Muy bien. Y si queremos a un coach que nos alimente nuestra empresa, que alimente nuestra alma para decir, a ver, tengo los errores ahí y sé cuáles son, o no. Fadi, ¿tú tienes consultoría? Sí, por supuesto. Mi teléfono es 69-35-961-35. Y una forma de contactar conmigo más eficaz es vía la página web fadibujana.com o la del libro licenciaparavivir.com. Muy bien. Si cambio el ritmo del teléfono, ¿te importa? Adelante. Sí, 693-596-135. Es por llevarte la contraria. Como muy siempre. Bien. Muy bien, pues entonces, gracias a los tres. Doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Gracias, doctor. Y a ti, Pedro. Un placer. Gracias. Fadi Bujana, licenciado en arquitectura, máster en economía y dirección de empresas, coach y escritor. Fadi, gracias. Gracias a los tres. Gracias. Al doctor en medicina y psiquiatra, también miembro de esta sociedad teosófica, al doctor Enrique Reich, gracias, doctor. Gracias, Pedro. Gracias. Y gracias a todos nuestros amigos oyentes que cada día se suman en esa búsqueda también interior que venimos ofreciendo desde esta plataforma radiofónica denominada Luces en la Oscuridad.